La represión, el desalojo y la quema de casillas suscitadas en los predios de la localidad bonaerense de Guernica promovieron fuertes repudios. Aunque medios de comunicación y funcionarios lo propiciaron como si fuese un hecho rimbombante y digno de televisar. Las fuerzas represivas del Estado operan con la misma ferocidad, siempre sin distinción de gobiernos. Nos cuesta poder poner la voz cuando las voces hegemónicas se imponen con el único fin de defender los mismos intereses de siempre, los económicos. Nos queda el consuelo de saber que luchamos por otro modelo de comunicación, participativa, que tiene como fin la búsqueda de la verdad. Lo hacemos a conciencia, tal como nos enseñó Rodolfo. La verdad se milita. ¿Cuántas preguntas trasladaron a su audiencia estos medios? Nos referimos a los medios del poder económico. ¿Fueron capaces de bombardear con titulares sin ningún tipo de desarrollo, como lo hacen cotidianamente? El mercado también se impone para ellos. Y la forma de comunicar e informar se basa en que solo hagas clic, sin importar el medio por el cual lo estés consumiendo. Total, ¿quién lee más allá del titular? Les trasladaron a la audiencia el interrogante, o la certeza disfrazada entre signos de interrogación, ¿de quiénes son esas tierras? ¿Cómo las adquirieron? ¿Cuál es la legitimidad de sus dueños? Y para ser sinceros, no quieren que les respondamos. El gran titular del desalojo fue que la provincia le otorgaría a cada familia 50.000 pesos. Y entonces, ese titular no sirve más que para sembrar una vez más el odio. El odio entre clases, el odio entre pares, el odio entre compatriotas. Solo sirve para que se alce la voz desde un sillón en un inmueble alquilado o en el mejor de los casos propio sobre la propiedad privada y enterrar así cualquier tipo de discusión posible sobre el derecho al acceso a una vivienda digna. Nosotros sí queremos compartirles algunas preguntas que nos hacemos a partir del desalojo en la toma de Guernica a modo de reflexión, a modo de disparador, de alguna manera para que pensemos juntos. Porque nos parece que a partir de algunas dudas podemos reflexionar verdaderamente de manera colectiva y ver si se puede, de una vez por todas, desentramar ciertos poderes que quedan casualmente siempre en la sombra y no bajo la lupa. Esos poderes son esenciales para mantener el status quo de la sociedad desigual en la que vivimos. ¿Quién decide o designa el acto del desalojo? ¿Quién lo avala? ¿Quién brega por los derechos de los ocupantes? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Ningún medio hegemónico puso en tela de juicio el rol protagónico del sistema judicial en todo esto? No, ninguno. En serio. Déjenos decirles que no nos sorprende. ¿Qué rol juega el papel político? ¿Qué posturas tomaron intendentes del conurbano de la provincia? Los intereses cruzados, muchas veces, hacen pesar los costos y los beneficios en balanzas viejas, arcaicas, poco precisas, donde los más quedan entregados a los caprichos y las urgencias de los menos. ¿Había una posibilidad de que el gobierno provincial enfrentara al Poder Judicial? ¿De que lo desobedeciera? No lo sabemos. La verdad es que será algo que quedará en la reflexión personal de cada uno. ¿Por qué no se dio esto cuando otras veces este mismo sector político se plantó ante la justicia, ante el Poder Judicial? Esperamos también que haya alguna sanción ante la imprudencia de un fiscal que se tome una selfie lo más sonriente en plena situación de caos y violencia, compartiéndola con sus seguidores en el mismo lugar y momento que mucha gente perdía lo poco que tenía en manos de la policía. ¿Sigue siendo compatible el modelo político y social de Axel Kicillof con el accionar de su ministro de Seguridad, Sergio Berni? Esa parafernaria, esa puesta en escena y hasta la desobediencia a la justicia de manera continua que lleva a cabo Berni. ¿Hasta cuándo tenemos que soportarla? ¿Hay un peso verdadero en la demanda de ciertos sectores afines y dentro del espacio político que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires para que el ministro de Seguridad renuncie o sea despedido? ¿Es verdaderamente con todes? ¿A qué precio? Nos caben esos planteos, en principio porque nos ayudan a reflexionar, para seguir, porque encontramos muchos puntos en común desde lo ideológico con el actual gobierno provincial. Y por último, porque son quienes gobiernan hoy por los próximos 3 años como mínimo y el ejercicio de involucrarse y participar activamente de los temas que hacen a nuestra vida en comunidad fortalecen la democracia. El acto represivo del cual fuimos testigos a través de la tele, sin lugar a dudas, quedará en nuestra memoria. Nos duele la represión. Pero sobre todo, quedará en la memoria de quienes la padecieron en primera persona, porque no es un hecho aislado, porque no fue por una sola causa, porque hay intereses económicos, políticos, judiciales e inmobiliarios por detrás, porque si verdaderamente queremos ir hacia un país con inclusión y justicia social, no llegaremos si no es de una manera colectiva y organizada. Cuando comenzó toda esta secuencia del COVID, nos llenamos la boca diciendo que de esta íbamos a salir mejores, más solidarios, más empáticos, y hoy parecemos quedar tan lejos de eso, mucho más lejos que 200 y pico de días. Seguiremos apostando un mundo mejor, seguiremos preguntándonos, seguiremos buscando la verdad, porque así elegimos hacer radio, porque así es la vida, porque así es este mundillo.